suma obedezca, no cuestione la autoridad. Con suma obedezca, no cuestione la autoridad. Con suma obedezca, no cuestione la autoridad. El problema no es que los medios nos mientan, sino que nosotros les creamos. Radio La Negra. Música y noticias. Arrancamos este Música y Noticias de este sábado 15 de octubre de 2022. Y este sábado lo vamos a hacer de manera diferente a la que veníamos haciéndolo habitualmente, porque vamos a arrancar con la información. En forma directa vamos a ponernos en comunicación con Soraya Maiconio, vocera de la comunidad mapuche, del pueblo nación mapuche. Vamos a escuchar ahora, vamos a ver si nos estás escuchando, Soraya. Mari, Javier, buen día. Sí, aquí estamos, muchas gracias por la comunicación. Bueno, gracias a vos por estar ahí siempre disponible, en todo caso. Gracias, sí, aquí estamos. Bueno, Soraya, un poco la idea es charlar, porque esta semana ha sido una semana intensa, de muchísimas novedades, de muchísimas situaciones que continúan siendo violentas. Siguen... ya creo, si no pierdo la cuenta, son 10 días o 11 días de huelga de hambre, la MUEN que sigue en presas. Sí, 11 días de huelga de hambre, dos mujeres presas que estaban de visita en el Los Lafkenwin Kulmapu, dos mujeres mapuche. Siguen presas también cuatro mujeres con 8 pichiqueches y uno en camino, así que también hay 8 niños, niñas y uno en camino presos. Sigue el territorio completamente plagado de este comando unificado, con los retenes policiales en la ruta 40, pero no solo eso, sino que también yo ahora, por ejemplo, estoy haciendo una actividad en Viedma y me vengo a enterar que también están entrando en las casas de familiares de algunos de los Pulamuen que por ahí han vivido acá y tienen su familia acá, pero también están allá en el Lof, no solo acá sino también en Trelew. Ajá. Así que hay como una cacería no solo dentro del territorio sino también alrededor, en torno a las familias que viven en las ciudades. Ese es un poco el estado de situación desde estos últimos días. Soraya, cuando decís que están entrando, ¿a qué te referís exactamente? Entra la Policía Federal a las casas, interrogan a las personas. En el caso de la abuela de un Lamuen de acá de Viedma, no solo interrogó a su abuela, sino que también entraron en la casa de algunos vecinos preguntando si no habían visto a este Lamuen. También están patrullando algunos barrios en donde vive gente mapuche, en Carmen de Patagones, aunque no pertenece ya a Río Negro, pero este comando unificado es un comando por decreto, entonces evidentemente puede trabajar en todo el país. Y en el caso de Trelew, también fueron a la casa de los abuelos de otros Lamuén, que después los obligaron a ir a la comisaría. No me queda claro a qué tuvieron que ir, pero también tuvieron que ir a presentarse a la comisaría de Trelew. Esa es una circunstancia nueva que está pasando desde ayer y antes de hace unos días, estos últimos 2-3 días, y que, bueno, que también claramente representa una alarma, ¿no?, con todo lo que está sucediendo, porque, bueno, porque no, uno no puede dejar de comparar con prácticas muy dictatoriales y que nadie quisiera que eso sea una antesala a unas épocas tan oscuras que ha vivido este país, ¿no? Soraya, ¿sabés si esta entrada de la Policía Federal se está haciendo con órdenes de allanamiento, dictadas por quién? Parece que de allanamiento no, porque si no hubieran allanado. Uh-huh. Pero sí de interrogatorio, sí. Y también, bueno, porque también lamentablemente hay todo un discurso mediático como que todo lo que hace el Loflas Kengo en Culmapu, como en todos los casos de reivindicación, es delincuencia, es terrorismo. Entonces por ahí la gente, la familia, que por ahí es mapuche y se sabe mapuche, pero no tiene una práctica ni política ni espiritual, también se sume en el miedo, ¿no? Y termina como accediendo a que entre la policía a su casa y a sentirse que, bueno, que tiene que responderle a la policía, como que también está esa ignorancia de saber si se puede o no se puede dejar entrar a la policía. Entonces, bueno, terminan como abriéndoles la puerta y accediendo a un interrogatorio, que la realidad es re triste, porque justo las personas que fueron a ver son mayores, adultos mayores. La abuela de acá tiene Parkinson, el abuelo de allá tiene, bueno, un problema de salud grave. Entonces también es muy muy triste, no solo el ensañamiento con las mujeres presas, con los pichiqueche, con el territorio despojado, con los pugüentrus que no sabemos bien por dónde andan, dónde están resguardados en el territorio, si están bien, que además ahora van contra la familia, ¿no? Y los ancianos, ¿no? Porque de repente también se metieron en... No lo vemos como casual. Pero bueno, lamentablemente eso también está pasando. ¿En ambos casos fue la Policía Federal, Soraya? En la de Trelew me parece que fue la policía de la provincia, pero ese dato no lo tengo concreto. Bien. Bueno, Soraya, la situación también viene generando movidas en todo el país y fuera del país. ¿Querés contarnos un poco sobre estas movidas? Sí, bueno, es que fue tan alevoso, tan gravísimo, todo el maltrato, la humillación. Bueno, ahí hoy hablaba con una de mis Lamuén que les ofrecen como escribir y contar la vivencia de cada una. Fue realmente grave todo lo que está pasando, es grave lo que está pasando, grave en el momento en que sucedió todo, pero sigue siendo grave porque la cosa sigue bastante igual, ¿no? Uh-huh. Con la diferencia que no tienen gases lacrimógenos adentro de las rucas o bombas de estruendo, pero después siguen en situación de cárcel. Se vulneraron todos los derechos de los pueblos originarios, de las mujeres, de las infancias. No se tuvo en cuenta ninguna situación jurídica que pueda, como, no sé, en algunos lados tener ciertos límites de avance, porque algunos lugares quizás estaban recuperados y no había ningún tipo de juicio avanzado y era solo un conflicto en torno al espacio territorial, y en otros sí, como la demanda que hay con Parques, en donde Parques ya de alguna manera pretendía, ahora no sé, ceder ese espacio. Entonces ellos entraron a todas las partes, a todos los sectores, digamos, del LOF, arrasaron con todo. Lo que más temíamos y seguimos temiendo, a pesar de que ahora vamos a conversar de una nueva noticia que salió, es el Rehue, principalmente porque es el único espacio territorial mapuche donde hay un Rehue de Machi. Y eso es muy muy importante para todo el Mapo, yo creo que vos sabés bien qué abarca el Puel Mapu, pero para quien escucha, el Puel Mapu comprende las provincias del sur de Buenos Aires, La Pampa, Neuquén, Río Negro y el norte de Chubut. Todo eso es el Puel Mapu. De todas las comunidades, el único lugar donde hay un rehue de machi es en el Loflafkenun Kulmapu. Allí tenemos una práctica espiritual donde acuden a atender su salud mental, espiritual, emocional, física, gente de todos lados, incluso gente no mapuche. Entonces, la verdad es que es muy, muy tremendo, porque también se nos está negando esa posibilidad de práctica espiritual, no solamente a las pulamuen que están detenidas, a la gente del Lof, sino a todos los puelches, a toda la gente mapuche que acudimos en torno a ese rehue, que en las ceremonias de cada año nos juntamos a veces más de 300, 400 personas. Uh-huh. Entonces eso simboliza mucho. Hay mucho movimiento a nivel nacional, a nivel internacional, como tan grave es el despojo y la humillación, ¿no? Pero también vemos que claramente las leyes no se están cumpliendo y no hay quien haga cumplir realmente las leyes como debe ser en torno a todos los artículos y leyes consagradas en la Constitución Nacional en favor de los pueblos originarios. Sí, incluso en tratados internacionales a los que adhiere Argentina, ¿no? Como el de la OIT. El de la OIT, claro. Soraya, bueno, y te preguntaba por esto de las repercusiones a nivel nacional, a nivel internacional. El sábado pasado ya dábamos cuenta, transmitiendo en vivo desde el 35 Encuentro Plurinacional, el primero en llamarse Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Trans, Travestis, Bisexuales, creo que me estoy olvidando, Intersex, y bueno... Nada, digo, en San Luis, en territorio Huarpe y Comechingón, desde allí ya se tenía una gigantesca repercusión con respecto a lo que estaba pasando, tal vez fue la más renombrada, pero hubo también marchas aquí en la comarca, hubo marchas en la Patagonia, hubo marchas en Buenos Aires. ¿Querés contarnos un poco? Marchas en Córdoba... marchas en Salta, hubo realmente un movimiento importantísimo en Chubut, en diferentes ciudades de Chubut, como en Comodoro, como en Trelew, mucha movilización, muy necesaria además, y el Encuentro Plurinacional estuvieron atentas en todos los talleres de hablar del tema. Lo que pasa es que también hay que dejar el cómo sí, ¿viste? Como dejar que, o sea, que el discurso se convierta en una acción concreta. Y es real que acá todos los feminismos también están atravesados por cuestiones de clase. Y la verdad es que cuando nos toca a las mujeres mapuches, a las mujeres pobres, a las mujeres trans, a las mujeres de otros pueblos originarios, ya no se alza tanto la voz como en otras circunstancias, ¿no? De blancas. Entonces me parece re importante que hayan tenido ese gesto y si bien hasta a ellas les costó por algunas cuestiones que me iban contando tomar algunas decisiones en las banderas, en las marchas, igual finalmente se pudo sostener el pedido por la liberación de nuestras lamuen. Uh-huh. Nuestras lamuen, la verdad es que están imposibilitadas de trabajar. Hacinadas en una ruca que siempre fue un lugar de albergue de gente mapuche del campo cuando va a hacer trámites a Bariloche, a la ciudad, y es una pena también, ayer lo decía una lamuen, que se haya convertido en una casa de cárcel, ¿no? Una cárcel, un espacio carcelario para el pueblo. Eso también es como muy simbólico, ¿no? En qué convierten nuestros espacios. Y bueno, y ahora voy así también como redondeando porque ya me tengo que ir, sí. Pero ahora también surgió esta noticia del diario Clarín, que si lo dice el diario Clarín, además de que lo dice muy enojado, debe ser cierto esto de que sí se atendió el pedido de sostener el rehue. El rehue es un espacio territorial muy importante, es una especie de chemamul, no sé cómo explicarles para que entiendan, pero es como si vieras un árbol de 4 metros hacia arriba, tallado, con escaleras, que bueno, que ese fue muy simbólico porque se plantó hace 5 años sin querer, porque tampoco nos fijamos en fechas que tengan que ver con cuestiones históricas argentinas, pero se plantó un 24 de marzo. Fue muy simbólico para muchos que de repente también atendemos otras luchas, ¿no? No solamente la nuestra. Y realmente cada año va congregando más y más gente en torno a ese rehue. Es muy imponente y nos veíamos como en la imagen de ver que la estaban tirando, bajando a motosierrazos. Digo, ¿quién, cuál, qué alma se va a animar a hacer tanto, no? Y pareciera que, bueno, que se va a respetar toda la zona del rehue del Alamuén Machi, a respetar toda esa zona territorial, y van a devolver a sus legítimos dueños, entre comillas, estoy diciendo lo que dice Clarín, el resto del territorio a sus legítimos dueños, que imagino que debe ser el Huecherruca, que es el arzobispado de San Isidro, a los Chetos, Gas del Estado, que tenían ahí también un espacio, no sé si era de hotel, eso. Así que ahí seguramente se va a impedir un acceso o algo por el estilo. Pero el resto, que es a lo que se recuperó a Parques Nacionales en un inicio, probablemente, esto es una suposición mía, probablemente quede efectivo para seguir sosteniendo ese espacio. Bueno, Soraya, y perdón, pero me queda una última pregunta con respecto al accionar jurídico. ¿Desde el pueblo mapuche se va a iniciar algún tipo de acción con respecto al accionar de este comando unificado y de esta jueza federal de Bariloche? Ayer el abogado de la gremial, los abogados de la gremial presentaron una denuncia por Diego Frutos, porque es un espacio que tiene una medida cautelar, que no puede ingresar nadie más que fiscales, jueces y fuerzas represivas. Sin embargo, se pudieron tomar fotos en donde se vio a Diego Frutos caminando por el territorio. Entonces, ayer ya se hizo una denuncia en su contra, porque en todo caso, después cualquier... En esos allanamientos, cualquier supuesta cosa que hayan encontrado nunca va a quedar. Siempre está la duda, ¿no? De quién puso. Ahí vamos a enterarnos. Todavía se volvió como a poner una especie de secreto de sumario, así que todavía no sabemos. Sabemos que han hecho allanamientos, pero no sabemos qué han encontrado, qué han secuestrado. Imaginamos principalmente las herramientas. Que son nuestras armas, ¿no? Como ha pasado en otros casos de otras comunidades, que después representan las armas de los mapuche. Pero en principio ya se hizo una denuncia a Frutos, y yo supongo que una vez que pase todo y se pueda retornar al territorio, se podrá ver eso, ¿no? No estaría mal, pero a veces hay que atender tantas cosas que eso implica un tiempo más que... Claro. O sea, por lo mismo un montón de otras comunidades no le han hecho juicio ni a Benetton ni a, bueno, a un montón de otros usurpadores que han despojado, mismo Rocco, ¿no? Que han despojado los territorios. Bueno, Soraya, agradecemos tu tiempo. Sabemos que estás ahí, te están esperando para hacer una cuestión, así que agradecemos la dedicación. Estamos en Viedma, en un rato va a haber una actividad en un espacio cultural durante todo el día para juntar dinero para mandarle a nuestras lamuen que están detenidas, y luego doy función más rato, así que sí, hoy es un día bastante intenso. Te agradezco un montón igual, Javier, esta posibilidad, y les mando un abrazo. Gracias a vos, Soraya. Un abrazo grande. Estábamos en comunicación entonces con Soraya Maiconio, referente huerquén del pueblo Nación Mapuche. Y hoy tenemos una apertura con una efeméride muy significativa justamente con todo esto que está pasando. Hoy, 15 de octubre, es el Día Internacional de la Mujer Campesina. A ella le dedicamos esta apertura. Desde el corazón profundo de América, Radio La Negra. Nosotros levantamos a las 5 de la mañana, después cuidamos los ganados. Toda la sobra de lo que se robaron, un pueblo escondido en la cima. Mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. Hoy con el cambio climático ha habido pérdidas en nuestras milpas. Ya no tenemos el sustento básico como es el maíz, el frijol, porque ha habido tantos cambios que el maíz se nos arruinó, se secó. De nada nos sirve estar capacitadas si no tenemos el medio o el espacio o la ayuda, ¿verdad? Estaríamos hablando de qué, de una guardería, estaríamos hablando de capital semilla. Nosotros como grupo lo que pediríamos, porque sí, en realidad creo que sí se necesita, es como concientizar a las personas en el daño que están causando todos los químicos en lo que es la tierra. Los químicos van a dar, se consumen en la tierra, van a dar a los ríos, ya no hay pescados. Si miramos el papel del rol, el rol de las mujeres, digamos que pues no hay, digamos, mucha diferencia, ¿no? Para este tiempo yo creo que estamos convencidas de que nosotras las mujeres también podemos hacer este trabajo, como usted lo dice, fuera de estar en los oficios domésticos, también estamos haciendo un trabajo político, ¿no? Como mujeres aquí en Ixcán no recibimos apoyo del gobierno. Pongamos en el proyecto que estamos ahora de apicultura. Nosotros cuando nos dieron, pues empezamos a trabajar y cada quien como grupitos buscamos la forma cómo conseguir madera, cómo conseguir siempre aquí, necesita pisto igual. Pero el gobierno no nos ha apoyado ni en una parte. Ellos no nos han apoyado ni en general nada. Aunque hay, solo dice como en palabras que hay apoyos para mujeres, para pues nosotros de nuestra parte no hay apoyo para, él solo dice en palabras pero no lo cumple, no lo hace, ¿sí? Barro fuerte va barriendo, pone leña en el fogón, mano firme cuando escribe una carta de amor. Manos que tejen haciendo nudos, manos que rezan, manos que dan, manos que piden algún futuro pa' no morir en soledad. Ay, ay, ay, ay. El 15 de octubre del año 2008 se celebró el primer Día Internacional de las Mujeres Rurales, un reconocimiento del papel de la mujer rural en nuestra sociedad. Fecha establecida por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 18 de diciembre de 2007. En ella, reconoce la función y contribución decisiva de la mujer rural, incluida la mujer indígena, en la producción del desarrollo agrícola y rural, la mejora de la seguridad alimentaria y la erradicación de la pobreza rural. Mano vieja que trabaja, va enlazando algún telar. Mano esclava, va aprendiendo a bailar su libertad. Manos que amasan, curtiendo el hambre con lo que la tierra les da. Manos que abrazan a la esperanza de algún hijo que se va. Ay, ay,

nos permite, en primer lugar, decidir de qué lado estar, ¿no? Y de qué lado estar es justamente estar de aquel lugar en donde no estemos vulnerando derechos, no estemos negando identidades, no estemos imponiendo concepciones de mundo que, bueno, responden a determinado orden social. Así que es un poco eso el trabajo que hay que hacer cuando hablamos de educación intercultural, y que es posible hacer en cualquier espacio en el que estemos, tanto educativo como en otros ámbitos que habitamos. Tal cual. Mariela, este libro se está vendiendo, se agotó la primera edición. Sí, en principio no estaba muy claro cómo sería, pero bueno, hubo también algunas compras de varios ejemplares que hicieron sindicatos docentes de la zona, bueno, tanto de UNTER como algunos ejemplares que compró ATECH, y eso también ayuda a que bueno, los libros puedan llegar a las escuelas, que es un poco el objetivo que pretendíamos cuando lo pensamos, ¿no? Que sea un material disponible para que cualquier docente en cualquier espacio pueda como sumar ideas, probar algunas, cambiar otras, incluso son como propuestas orientadoras que podrían replicarse con las características que cada contexto necesite en cualquier espacio de la zona, ¿no? Entonces, bueno, un poco por eso es que hoy justamente no estamos teniendo libros disponibles para la venta, pero que en breve seguramente estaremos teniendo nuevos. ¿Cómo hace alguien que quiera encargar el libro? ¿Con quién se comunica? ¿Cómo tiene que hacer? Bueno, podríamos, todavía no lo tenemos muy resuelto, pero hay un mail que tenemos desde el equipo de Intercultural, desde el instituto, que podría ser como un espacio para poder encargar, o bueno, cuando tengamos nuevas ediciones vamos a publicar seguramente también en el blog del instituto, así que bueno, eso es un poco lo que podemos ofrecer en este momento, y seguramente serán nuevas presentaciones a futuro en distintos espacios, en bibliotecas, bueno, como también como excusa un poco para poder pensar y pensarnos desde la interculturalidad en educación también. Bueno, buenísimo, Mariela, seguiremos atentes a las novedades entonces, y agradecemos muchísimo este tiempito. Sabemos que los fines de semana son días muy preciados para meterle manos a la labor campesina, así que imaginamos que estás ahí haciéndote un espacio entre la huerta, los animales, para poder atendernos. Gracias. Sí, bueno, muchas gracias a ustedes, y bueno, seguimos en contacto. Peucaleal. Mariela Miremont, parte del equipo de Interculturalidad del Instituto de Formación Docente Continua del Bolsón, en comunicación con Música y Noticias a partir de la presentación de este libro de experiencias educativas interculturales, este último 12 de octubre en nuestra comarca. Thank you. cega la mente de la verdad. De gente sabia con tierra en las manos, mujeres y hombres golpeados por siglos, sus descendientes ahora son mis amigos. Creamos lazos de hierro fundido, tu mano en mi mano, ahora estamos unidos como las lanas de una vieja manta que nos abriga y nos cubre del frío. Pasando por acá, que la gente mira sin decir nada, que inventan leyes para robar, y en la tele mienten para ayudar a cegar la mente de la verdad. ¿Qué está pasando por acá? Que la gente mira sin decir. Música y noticias. Un recorrido por las fuentes informativas de nuestra América. Bueno, seguimos en Música y Noticias, ahí con cortinas un poco alargadas para poder establecer las conexiones necesarias. Estamos ahora en contacto con Andrea González, referente del feminismo en nuestra región, integrante de Socorristas en Red, de Socorro Rosa, y participante de este recientemente terminado 35 Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Trans, Travestis, Intersexuales, Bisexuales. ¿Qué tal, Andrea? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Acá muy bien, muy bien. ¿Ustedes? Muy bien, muy bien. Bueno, Andrea, un poco la idea era ver si podíamos contactarnos el sábado anterior. Fue complicado, había mucho problema con las comunicaciones, pero bueno, aquí estamos. Queríamos un poco poder cumplir con esta idea de tener un registro. Se cumplían 10 años de Socorro Rosa, ¿no es cierto? Exacto, sí. Durante este año el Socorro Rosa, la red de socorristas en realidad nacional, cumplimos 10 años de activismo, 10 años de organización, y bueno, nos pareció que el mejor lugar para celebrar y festejar estos 10 años de organización y de feminismo acuerpado, como nosotras decimos, era justamente la posibilidad de volver a encontrarnos en el encuentro plurinacional, esta vez, de mujeres lesbianas, travestis, trans, bisexuales, intersexuales y no binarias. Así que no dudamos un segundo que ese era nuestro lugar, porque siempre fue para nosotras y nosotres el lugar clave para acercarnos a los distintos territorios, a las distintas realidades, a las distintas organizaciones, y poder ahí compartir nuestros saberes que vamos acumulando y produciendo. Nos parecía siempre el mejor lugar, así que qué mejor que fuera justamente el lugar del festejo. Y realmente, bueno, fue un gran festejo, fue muy, muy masivo y muy potente ese festejo. Mucha gente, muchas compañeras alrededor de lo que pudimos armar para celebrar y celebrarnos. Andrea, hubo ahí una plaza específica, ¿no?, para festejar este cumple. Contanos un poco. Sí, armamos ahí un escenario en la Plaza Pringles, que era una de las plazas de San Luis que estaba afectada, digamos, al encuentro. Una plaza donde, bueno, durante el día armamos un gazebo donde repartimos materiales que la red viene produciendo, y bueno, y ahí conversando con cada persona, con cada mujer, con las personas que se iban acercando al gazebo pidiendo información y llevándose también materiales, que llevamos muchos para que lleguen a distintos territorios. Esto fue durante toda la mañana del sábado, luego del acto de apertura en el que también participamos. Y bueno, y hacia la tardecita, tipo 19, empezamos ya a armar este escenario. Y bueno, ahí tuvimos la presencia de Mía Salas en primer lugar, luego estuvo Sudor Marica, y para cerrar, digamos, el festejo fue Chocolate Remix, quien compartió con nosotras y nosotres sus nuevas canciones también. Así que bueno, todo fue una gran fiesta, se armó un gran baile ahí y un gran pogo también para las más jóvenes. Qué bueno. Y más jóvenes, quedamos ahí un poco entrampadas en el medio algunas, porque estábamos como muy muy adelante tratando de estar lo más cerquita posible, pero bueno, nada, ahí fue como muy muy hermoso, la verdad. Qué bueno. Estábamos como muy muy contentas, y a medida que las y les artistas iban pasando para festejar, bueno, íbamos también compartiendo algunos tramos de lo que ha sido estos 10 años de organización, a través de imágenes, a través de palabras y a través de cantos también, que nos acompañan siempre en la calle, en las marchas, en las mesas de información. Así que bueno, fue como completo, la verdad que nos sentimos muy muy bien, muy contentas y contentes de poder compartir con todos este gran festejo que armamos. Andrea, en estos 10 años, bueno, ya lo hemos charlado sábados anteriores, pero han aprendido mucho y han generado mucha información. Nosotros desde La Negra siempre tenemos como un eje, ¿no? Y es poder compartir y apropiarnos de esas experiencias positivas de batallas ganadas. En estos 10 años ustedes lograron que se transforme en ley el aborto legal y seguro, ¿no? Un tremendo triunfo porque fue batallado muy fuertemente. ¿Qué podrías contarnos o qué te parece a vos que fueron, digamos, las claves para este gran triunfo? Yo creo que, en primer lugar, para nosotras fue como también muy importante este encuentro, porque no solo fue el encuentro de celebrar los 10 años, sino también fue el primer encuentro con ley, ¿no? Claro. Eso me gustaría subrayarlo, ¿no? Es la primera vez que nos encontramos y tenemos aborto legal. Y en relación a esto que vos preguntabas, me parece que justamente la clave, o una de las claves más potentes, es el carácter te diría, de federal, de heterogeneidad, de multicultural, de intercultural, de diversidad que tiene el movimiento y que tiene particularmente la campaña, que es la organización, digamos, donde Socorristas en Red, de donde nace de alguna manera Socorristas en Red, porque, bueno, gran parte de nosotras veníamos militando en la campaña, y además de militar en la campaña, digamos, además de querer que el aborto sea ley y entonces hacer ese trabajo parlamentario, ¿no?, de poder mostrar cuál es la realidad y en qué medida, ¿no?, en las mujeres y las personas con capacidad de gestar necesitábamos que esta ley se apruebe, también vemos ese otro paso de acompañar y empezar a producir entonces saber sobre el acompañamiento. Y me parece a mí que una cosa muy importante es todo el trabajo que nos dimos de despenalización social, que tiene que ver justamente con eso, ¿no? Mostrar otros sentidos en relación al aborto, sacarlo del lugar de la oscuridad, de la soledad, de la muerte, del silencio, empezar a mostrar que somos muchas y muchos quienes hemos pasado por esta experiencia y que un aborto acompañado, informado, entonces sí se convierte en un aborto seguro, ¿no? Y que la mayoría de las personas hemos pasado por una práctica de aborto, así como hemos pasado por maternidades, que ambas cosas son experiencias que forman parte de la vida y de la salud sexual de quienes podemos gestar. Creo que estos trabajos, digamos, de despenalización social, que no solo lo hicimos en el momento del trabajo parlamentario, ¿no?, de esa incidencia política específica, sino que fue un trabajo pedagógico cotidiano, ¿no? Esto de poner mesas informativas en las plazas de la ciudad, de acompañar todo lo que fue a partir del 2015 el Ni Una Menos, entender que Ni Una Menos es también Ni Una Menos por aborto inseguro, por aborto clandestino. Creo que este tejido, digamos, que logró el feminismo en Argentina, que tiene que ver con la lógica, digamos, política de los encuentros, por eso son tan importantes para nosotras los encuentros, esa lógica política muy articulada en la heterogeneidad, insisto, esa capacidad de articularnos y nuclearnos en los puntos comunes, más allá de las diferencias, fue lo que logró la posibilidad, digamos, de que hoy tengamos aborto legal. Claro. Bueno, sin dudas, el sentido común es la herramienta también de imposición de todas las otras cuestiones, ¿no? De las con las que luchamos cotidianamente. Así que está re interesante lo que decís, y creo que da para profundizar un montón, porque seguramente se han dado estrategias, incluso desde pensar con qué palabras, con qué actos, ¿no?, se iba a llevar a cabo esa campaña para dar vuelta a ese sentido común tan fuertemente impuesto, que contaba con estructuras gigantescas como la de la Iglesia Católica, iglesias evangélicas, incluso de gobiernos, ¿no? Sí, yo creo que insisto, la herramienta política de la calle y de la heterogeneidad han sido claves para el socorrismo, han sido claves también para la campaña, y me parece que la masividad que logramos en el 2018, porque las jóvenes se hicieron como carne de esta de este reclamo, ¿no? Y que esa masividad también tuvo que ver con la masividad del 2015 de Ni Una Menos. Fueron como dos hitos para mí muy, muy, muy importantes que hicieron que estas estructuras tan potentes, si querés, y con tanto poder en este país y tan metidas, en, sobre todo en algunos territorios más que en otros, se vieron como, bueno, realmente, vamos a decirlo así con todas las palabras, ¿no? Vencidas por la masividad de lo que fue el reclamo, ¿no? No había, o sea, la política partidaria tuvo que entender que tenía que meter este tema en agenda. Claro. Porque la masividad era grande, y que entender que era, que ya no se podía mirar para el costado. Y eso me parece que tuvo que ver fuertemente con la estrategia de pensar las palabras, pensar los modos, pensar las pedagogías, decimos nosotras, porque de última de eso se trata, ¿no? Claro. De llevar, digamos, hasta la pedagogía más cotidiana, la pedagogía más popular, de poder hablar de esto en voz alta y entender qué, digamos, qué rebote tiene hacia la vida de las personas, ¿no? No sé, la otra vez acompañamos a una adolescente. Y ese acompañamiento, digamos, lo pensamos con ley o sin ley, y realmente las diferencias son muy importantes, porque nosotras tenemos una estructura de acompañamiento que igualmente sin ley acompañamos a niñeces y adolescencias. Pero no es lo mismo para ese adolescente subjetivamente entender que lo que está haciendo no está fuera de la ley. Claro. Poder hablarlo con sus compañeros en la escuela y que sus compañeros le digan, nosotros te vamos a acompañar la decisión que vos tomes. Si querés continuar con el embarazo, te vamos a acompañar. Si querés interrumpir este embarazo, también te vamos a acompañar, ¿no? Entonces, todo esto genera subjetivamente otro impacto en las vidas de las personas, genera vidas dignas, ¿no? Uh-huh. Entonces, nos parece como esto muy, muy, muy fuerte. Lo que empieza a producir y lo que va a producir que sigamos afianzando que haya realmente garantía de acompañamiento, garantía de derechos en hospitales y en escuelas públicas. Nosotros hacemos como hincapié en los dos lugares. En los dos lugares es importante trabajar, ¿no? Articulamos tanto con el sistema educativo como con el sistema de salud desde hace mucho tiempo. Creo que fueron como decisiones políticas muy, muy acertadas desde el comienzo del socorrismo, además de la decisión de producir conocimiento, de llevar estadística. Como que todo eso ha sido un paquete muy acertado, me parece, políticamente, en estrategia pensado, y nos parece fundamental hacer pie en el sistema educativo. Por eso no dejamos de ir a ninguna escuela que nos convoquen y nos llamen, porque, bueno, por ahí para los y las docentes es como difícil comenzar a hablar de estas cosas en la escuela, pero tenemos que entender que lo que estamos haciendo tiene que ver con mejores vidas y con hacer que los derechos y las leyes realmente vivan en las instituciones, ¿no? Que nos hagamos carne de esto. Tal cual. Bueno, hablábamos hoy a la mañana con Mariela Miremont sobre la presentación del libro de experiencias interculturales y bueno, y en ESI hay un buen camino avanzado, pero no tanto en cuanto al derecho al aborto, ¿no? Sobre todo a partir de que es legal. ¿Se ha producido material como para docentes, para escuelas, después de la aprobación? Nosotros tenemos como distintos materiales, distintas formas, digamos, de traer eso al aula. Tenemos una novela que armamos que tiene que ver con la experiencia del aborto a través de las generaciones, una abuela, una madre, una hija, que se llama Contame Cosas. Y esa novela tiene una guía didáctica para el trabajo en nivel medio, que es muy, muy interesante. ¿No? Y que nos parece que el lenguaje, tanto también tenemos un libro de poesía, por ejemplo, tanto el lenguaje narrativo de una novela como el lenguaje de una poesía acerca esta temática de otro modo a la escuela. Después también tenemos trípticos de información concreta ¿no? De puntos claves de la ley que son muy importantes en la escuela. Sí. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con las edades, ¿no? De qué pasa antes de los 13 años, qué pasa entre la franja de los 13 y los 16, qué pasa a partir de los 16, son todas esas edades que están en el sistema educativo y que la ley habla específicamente de cuáles son en cada franja etaria los derechos y las posibilidades, tanto para la interrupción legal del embarazo como así también para todo lo que tenga que ver con métodos anticonceptivos. Entonces ahí también se abre una franja de trabajo sobre el acceso y la forma y el método más adecuado. Sobre todo esto tenemos material y así como distinto, ¿no? De distinto tipo, si querés ligado a la literatura y si querés más ligado al informativo. Y hay un tercer libro que nos parece, o cuarto podríamos decir, más muy interesante, que además nos arrima a todos los niveles del sistema, que es En un mundo justo. Y justamente ahí se habla de la justicia que implica que las niñas no deben ser madres, ¿no? Uh-huh. En esa frase muy condensada se trabaja la articulación de lo que significa la justicia, la vida digna y la posibilidad del acceso, digamos, a una salud sexual comunitaria acompañada y obviamente con derechos. Ese último libro es un libro además que, por la forma en que está escrito y por la forma en que está ilustrado, lo han trabajado hasta en sala de jardín, digamos, ¿no? Y eso bueno, nos parece como un material muy potente también. Estos materiales son de producción justamente de ustedes, no estatal. Exacto. No, yo digo, desde el Estado, ¿se ha generado material de difusión a partir de la aprobación de la ley? Mira, tenemos como algunas guías que ha sacado el Ministerio de Salud de la Nación, no así el sistema educativo aún, ¿no? Y eso nos parece que es importante. De todos modos, son materiales que tienen que ver con la ley, tienen que ver con la interrupción legal del embarazo. Son materiales que se pueden buscar dentro de la página del Ministerio de Salud de Nación y son materiales que son para nosotras también importantes, pero también creemos que el Ministerio de Educación debería empezar a producir dentro del marco de la ESI materiales más específicos que tengan que ver con la información sobre la ley 27.610. Sí hay materiales en relación a métodos anticonceptivos, pero no hay tan específicamente sobre esta ley. Claro. Bueno, Andrea, y con respecto a este último encuentro, que es el primero plurinacional, ¿qué sensación te queda? ¿Cómo se vivió esto de empezar a ser plurinacional? Yo creo que tuvo como una impronta muy fuerte esta decisión de la nominación como plurinacional. Esa impronta se vio a lo largo, transversalizó cada uno de los talleres. Son discusiones que se daban en todos los talleres. Aparecieron talleres nuevos que tienen que ver con esta decisión, con este eje político. Estuvo muy presente también en la apertura, que fue, digamos, la apertura del encuentro, además del documento con todos los ejes, partió de compartir una ceremonia ancestral que justamente tuvo como centro una gran fogata con el aborto de una llama y lo que eso implica para las culturas originarias, con cantos de instrumentos de las culturas originarias. Fue como muy fuerte la presencia y muy grande también el acompañamiento y el respeto de todos quienes asistimos a este encuentro. Pasó lo mismo con la Asamblea de Ni Uno Menos, pasó lo mismo, digamos, con la Asamblea de Feministas de la Vía Yala, digamos, todas tenían este eje. Y por supuesto, no dejemos de mencionar que el encuentro estuvo todo el tiempo marcado por los sucesos previos que tienen que ver justamente con el repudio a la represión y al encarcelamiento de las mujeres de la comunidad Huincul, y también a, digamos, el pedido en cada uno de los espacios, en cada uno de los talleres y asambleas de la libertad a las mujeres mapuche, pero también a la machi betiana, ¿no? Esto fue como muy fuerte, y además se pensaron también ahí mismo acciones concretas cuando volviésemos al territorio, como fueron, por ejemplo, las marchas y las movilizaciones, tanto algunas que se dieron el 11 de octubre como también el 12 de octubre, ¿no? A lo largo de todo el país. Muy bueno. Bueno, Andrea, no sé qué más, si querés contar algo más de este encuentro. Yo creo que también otra cosa que fue para mí notoria fue que fue un encuentro como muy cargado emotivamente por todo esto que nos atravesaba, cómo llegamos al encuentro, ¿no? Porque fue una cosa muy, muy compleja todo lo que sucedió 24 horas antes de encontrarnos. Sí. Pero a la vez fue un encuentro con mucha potencia política y con pocas tensiones menores, ¿no? Como siempre se han dado, ¿no? En los encuentros. Uh-huh. De tironeos en dónde iba a ser la próxima sede, tironeos de quién se sube a leer o no el documento. Bueno, todos estos tironeos, entre comillas, que provocan a veces tensiones más complejas, la verdad se estuvieron como eclipsadas por este otro gran sentimiento y este otro gran empuje que nos llevó primero a la decisión de que, a sostener esta necesidad y esta decisión de que el encuentro sea nominado como plurinacional, y después, bueno, esta cuestión que te decía de tan fuertemente atravesadas, ¿no?, por cómo llegamos a este encuentro. Así que creo que fue políticamente muy energizante para volver a los territorios a pensar cómo seguir desplegando la agenda que discutimos estos días. Qué bueno, qué bueno. Bueno, Andrea, te agradecemos como siempre la predisposición y la buena voluntad para contarnos, para compartir todo esto que es tan importante. Bueno, a ustedes siempre por interesarse y dar lugar y dar espacio a estos debates. Gracias. Muchísimas gracias, Andrea. Chau, chau. Estábamos en comunicación con Andrea González, referente del feminismo, decíamos, aquí en la región, integrante de Socorristas Comarca Andina, de Socorro Rosa a nivel nacional, fue también parte de quienes participaron en las audiencias en el Congreso de la Nación previo a la aprobación de la ley de aborto legal y seguro. Ahora sí, nos vamos a un poco de música. Rafa, ¿qué tenemos? Las taradas, que no son, que no. que me gusta darle al bajo y al bombo. Dicen que me gusta hacer quilombo. Dicen que la tengo, dicen que la pongo. Dicen que me quedo re loca, me pongo. Dicen que me gusta todo el tiempo hacer quilombo. Dicen que me gusta darle al bajo y al bombo. Dicen que la tengo, dicen que la pongo. Que da la tarata meneando mondongo, moviéndolo así. Mami, yo frenete. Mami, mi poli sabe bien lo que está pasando aquí, muévelo así. Mami, baila pa' mí. Mami, yo mi poli sabe bien lo que está pasando aquí, dando mando métrico, vengo y te empomo. Y que mata si soy torta o la como. La negra cool a mi manera, tengo mi propio mambo, mi gozadera. De un barrio, en el sonido que te baila en el barrio. No me importa si me para el comisario, yo seguir poniendo todo el tiempo. Bien, barrio, con el sonido que te baila en el barrio. Y no me importa si me para el comisario, voy a seguir poniendo todo el tiempo. ¡Oh, yeah! Porque para mí es necesario. Tibi baba bom para don baye, tibi baba bom baye, yeah. Tibi baba bom para don baye, tibi baba bom baye, yeah. Tibi baba bom para don baye, tibi baba bom baye. Música y noticias. Un recorrido por las fuentes informativas de nuestra América. Seguimos en Música y Noticias, y ahora nos volvemos para aquí, para la comarca, porque hoy, en un rato, va a estar sucediendo la presentación de un documental en Lago Puelo, y para eso estamos en comunicación con Joya Claro, integrante de la revista Cítrica. ¿Qué tal, Joya? ¿Cómo estás? Hola, Javi, buen día. Hola a todos. Te hago una corrección, es en El Hoyo, en el Auditorio de Cultura del Hoyo, que esta tarde vamos a estar proyectando el documental de Lucía Levisvilsky y Octavio Comba, El Encanto de la Mosca. Bien. Es un documental que trabaja el tema de la contaminación y la situación socioambiental que se vive en Puerto Madryn a partir de la empresa, de la instalación de la empresa Luar. Y bueno, y muestra de una manera, quizás no es un documental informativo de data, ¿no?, que te baja estadísticas o números o cifras, sino que los autores decidieron mostrarlo desde una estética más etnográfica. Lucía es antropóloga, así que se percibe esa manera de contar, ¿no?, cómo estos proyectos que se presentan como el progreso y el desarrollo tienen estos entramados de complicidades y de situaciones de contaminación ambiental y de silencios que empiezan a naturalizarse en las comunidades. Sí. Así que está, me parece muy interesante, hace tiempo que veníamos pensando, charlando entre distintos cumpas, de asambleas, de las radios, en los lugares de encuentro, que necesitábamos espacios donde no solo manifestarnos, sino también informarnos, conocer las realidades de todo el territorio y poder mirar también hacia nosotros dentro de la comunidad como estamos, ¿no? Así que se plantea esta invitación a todos a venir a ver el documental, y luego vamos a estar comunicándonos con Lucía y con Octavio de manera virtual para poder debatir y charlar y sacarnos las dudas y cosas que vayan surgiendo del encuentro. Esta presentación, Joya, lo hacen varias organizaciones. ¿Querés contarnos? Sí, en principio es esto que decía, que estábamos charlando entre varios y justo nos encontramos, bueno, con Sandra de La Fogón, con Nelson de APDH y de la ADCRE, y yo venía hace tiempo contactada con Lucía, con ganas de que viniera para acá, no se pudo dar en el invierno, que llegaran aquí, llegaron a Madryn, que bueno, fue muy importante que ellos pudieran estar allí en la propia ciudad, ¿no?, donde suceden las cosas, luego de ser negados en el festival de cine que se realizó en la ciudad, la Namuncurá y otras agrupaciones de allá lo pudieron llevar, y bueno, y estas presentaciones se están dando únicamente en salas Inca oficiales, pero bueno, Lucía, al ver que estábamos comprometidas estas organizaciones, la PDH, Radio Fogón, que todos sabemos se está reconstruyendo después de lo que fue el incendio de acá en la comarca, así que decidimos que eso, generar un encuentro que pudiera dar una mano por un lado a la Fogón y que nos encontrara debatiendo y volviendo a poner la mirada en las problemáticas que tenemos aquí en los territorios, sin olvidarnos obviamente del contexto que estamos pasando aquí en particular. Qué bueno. Bueno, Joya, entonces la idea es ver el documental y luego hacer una charla, debate con los autores. Exactamente, a las 6 de la tarde se abren las puertas, digamos, para ir acomodándonos. Va a haber unas revistas cítricas para que se lleven, no sé si llegarán prensas del pueblo. Intentaremos. Si no, la próxima, y 6:30 puntuales, se arranca con la proyección. El documental dura 80 minutos, así que a las 8:05, 8:10 estamos conectándonos con Lucía y con Octavio para charlar un poco inmediatamente después de la proyección. Joya, ¿querés contarnos bien dónde está ubicado el auditorio este que mencionabas? Yo la verdad es que después de la caída del gimnasio, no sé por qué, me imaginé que era en Lago Puelo, por eso mi confusión. ¿Es en El Hoyo? ¿En dónde exactamente? El auditorio, la Casa de la Cultura, que está frente a Costello. A Costello. Digamos, a claro. La puerta del banco y del hospital, entre la plaza y Costello, claro. Está la Casa de la Cultura. Para quienes vienen. Está el auditorio. Para quienes vienen desde Bolsón, por ejemplo, entran por la calle principal, entrando hacia la izquierda, digamos, y cuando llegan a la antena más importante, que es la de la cooperativa de telecomunicaciones Costello, ahí doblan 30 metros hacia la derecha. Y sobre mano izquierda está este auditorio. Exactamente, lo explicaste mucho mejor que yo. Bueno, no, es que de repente se me había anulado la memoria de ese lugar, que está muy bueno y que está bueno que esté disponible. Bueno, bárbaro. Sí, tal cual, pensamos en ese lugar por eso, nos parece que es un espacio que está bueno, que tiene las características que necesita una proyección de cine, claro. Y está a disposición, tenemos que llenarlo de contenido. Tal cual. Bueno, Joya, ahí intentaremos hacer llegar los prensa del pueblo de esta semana y algunos ejemplares anteriores como para también ir mostrando la trayectoria de prensa del pueblo. Así que seguramente en un rato estaremos por allí entregándote los ejemplares.

luego. Bueno, seguimos en Música y Noticias y ahora para comentar un poco más tarde. La idea era llamar hace un par de sábados, hace tres sábados exactamente, para comentar y difundir la presentación de un nuevo ciclo de podcast o de audios o de producciones, podríamos decirle más en castellano, que está organizando la grupa Miel de Arcilla. Para eso estamos en comunicación con Yael. ¿Qué tal, Yael? Buenos días, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andas, Javier? Bien, muy bien. Bueno, Yael, nosotros venimos desde Radio La Negra acompañando y difundiendo las producciones que se vienen generando desde Miel de Arcilla y desde Las Locas también. Hemos estado difundiendo La Voz y antes Las Locas, y ahora viene una nueva serie, ¿no? Sí, efectivamente, y hay una más todavía, si crucemos los dedos, que a ver si llegamos antes de fin de año a hacer una más. Esa, qué bueno, cuánta ¿viste? Producción. ¿Viste? Bueno, Yael, contanos un poco, ¿quiénes son Miel de Arcilla? ¿Cómo funcionan? ¿Por qué? ¿Desde dónde? ¿Hacia dónde? Bueno, digamos que Miel de Arcilla se creó después que el podcast Las Locas, que la primera intención, cuando vimos que estaba bueno, también sentimos la necesidad de armar una entidad, digamos, un nombre, para poder también subir a plataformas. Esto de las redes hace que en este caso se tenga que empezar a manejar de otra manera, pero digamos la intención siempre es la misma, uh-huh. Es darle voz y de alguna manera visibilizar a mujeres, feminidades, fundamentalmente. Y entonces, bueno, de alguna manera se fue entramando esta idea, ¿no? Poniendo como, ponderando lo sonoro, que es un poco a lo que me dedico yo, uh-huh. Desde el laburo formal, que es hacer talleres de radio. Y también fue en algún momento como una especie de catarsis, ¿no? En medio de la pandemia, poder seguir haciendo algo, poder producir, poder dar voz, hacer algo creativo. Y bueno, Las Locas fue el puntapié, y ahí salieron, como bien vos dijiste, en dos etapas 20 episodios. Y después, bueno, esta idea loca de ponerle voz o transponer de lo gráfico a lo sonoro, La Voz de la Mujer, el periódico anarquista, que fue como, nada, medio muy pretencioso, y después la pregunta era qué hacemos después, ¿no? En realidad somos dos personas, en ese momento lo llevo adelante más yo, uh-huh. que me denomino costurera sonora, porque lo que vengo haciendo frente a esta, si se quiere, soledad, porque es muy difícil, es ir armando y entramando un poco esta red de voces, pidiéndole a amigas y compañeras, invitándolas a participar, y bueno, y ahí se termina armando algo como más colectivo, ¿no? Y es un poco lo que venimos haciendo. Y en esta nueva producción que vos me mencionás, que es Feminismo para la Revolución, en realidad es un libro de Laura Fernández Cordero, que es quien me ayudó a encuadrar La Voz de la Mujer y puso voz al encuadre, porque ella trabaja en CEDINCI, que es el Centro de Archivos de Izquierda, Investigación y Archivos de Izquierda. Bueno, hicimos una amistad, ella escribió un libro, me lo regaló porque son biografías, y yo lo leí y le dije, esto suena. Le dije, ¿te parece que lo hagamos sonar? Y le encantó la idea. Y bueno, cada uno de los episodios es una biografía con una voz amiga de algún personaje, fundamentalmente casi todas mujeres, de izquierdas. Y nada, y quedó esto muy lindo. Es como sonorizar un libro. Y de hecho la propuesta que le hicimos, próxima edición, se podían poner los QR de cada uno de los episodios. Así que para enriquecer el libro, digamos. Claro, qué bueno hacernos de las tecnologías justamente para potenciar todo este laburo que estamos haciendo. Sí, y también digo, hubo toda una especie de desde mi experiencia, ¿no? Ya como haciendo varios podcasts o producciones sonoras, como yo coincido un poco con vos, que podcast es como se le dice, pero son más que nada producciones sonoras, agrupadas, si se quieren, en una unidad temática. Nada, esta transposición no era tan sencilla. Yo hablé mucho con Laura en esto de necesitamos que sea oral. Le dije, vos sos la autora, y por ende, digo, salvo las primeras voces, por ejemplo, la biografía de Emma Goldman, ella escribe muy sintéticamente, cuando digo sintéticamente es en una carilla y media, que es lo que se escucha, la biografía de Emma Goldman, y después aparece la propia voz, ¿no?, puesta en alguna amiga, amigue, y le dije, vos sos la autora, así que vos tenés la posibilidad de modificar, sacar, porque había cosas que en escrito son sencillas, pero oralmente son muy difíciles de pronunciar, de decir, claro, de entender. Entonces toda esa transposición llevó un tiempo. Y después ya como las cuestiones de producción, ¿no? Claro. Enviar todo para grabar medio en paralelo para que esto pueda salir muy rápido. Pensemos que la voz la presentamos antes de julio, o julio si no me equivoco, y lo de feminismo salió hace 3 semanas atrás. O sea que, claro, que fue muy rápida la edición, porque la idea ya estaba como un poco estructurado y lo veníamos pensando. Entonces, cuando más o menos la idea está, la producción para mí no es tan compleja. Claro, hubo que adaptar el guión, pero el guión estaba, digamos. Sí, de alguna manera sí, ver cómo quedaba. Por ahí lo que más nos costó, porque aparte al ser su autoría, digamos, yo le pedí permiso, ya se encantó en esta otra posibilidad de generar acceso al material de otra forma, y yo me transformé, digo, en coautora de la producción sonora, ¿no? Pensando, claro, en la estética, en la estructura narrativa, ¿no? Cómo hacemos sonar, le ponemos música, qué música le ponemos, cómo cerramos. Y bueno, termina diciendo que es una producción de Miel de Arcilla, pero siempre nombrando que está basado o que parte de un libro en este caso. Pero claro, es linda, para mí es interesante la transposición de lo gráfico a lo sonoro, también pensando que lo sonoro tiene que ver con lo oral, y me parece que en ese sentido genera otro acceso. Totalmente. Yael, ya que estábamos y que es la primera vez que salimos al aire con una entrevista en vivo, porque antes te he pedido que presentes para difundirlo en nuestros blogs, pero ahora es la primera vez que podemos charlar. Te pido que hagas un repaso, porque vos lo nombrás como muy conocido el ciclo de La Voz y el de Las Locas, que están disponibles también en el blog de Radio La Negra, si los buscan, y también están en Archive, gracias a nuestra insistencia. Sí, claro, me fue como, me iluminaste con esa sugerencia, porque después cuando hablaba con algunas radios y me lo pedían, dije, claro, es esto, y les facilitaba, porque están subidos al perfil de Miel de Arcilla contenidos en Spotify, pero claro, para escuchar, pero para poder descargarlos, utilizarlos, que también para mí ese es el punto. Para, claro, mí después de que este material se sube, ya no es más, digamos, mío o de Miel de Arcilla, es de toda persona que lo quiera utilizar, reutilizar, escuchar, compartir, o sea, pasa a ser como algo más comunitario en ese sentido. Pero bueno, es verdad, así que yo te agradezco aprovecho la entrevista por la insistencia. Y bueno, Las Locas son una serie de biografías, ¿no? Sí. Es biografiar una selección de mujeres y disidencias argentinas de distintos momentos que por diferentes razones, en función de su cuestión desde nuestro punto de vista medio disruptivo, eran interesantes de biografiar. Obviamente que es como un porcentaje muy chico, porque son solo 20, pero bueno, nada, es como hay, no sé, está Lola Mora, está Marilina Walsh, está Tita Merelo, fue como una selección. Sí. En el caso de La Voz de la Mujer, es un periódico anarquista del siglo XIX que de alguna manera puso en valor cuál era el lugar de las mujeres anarquistas y las trabajadoras en relación a la general y en relación también a sus compañeros. Entonces ese proceso sí fue bastante más difícil por la época, por el tipo de texto, que intentamos ser lo más fieles posibles por la fuerza que tienen esos textos. Había que elegir qué material sí y cuál no. Y de hecho hay una ruptura, son 9 periódicos y uno está perdido, que es el sexto. Sí. Y hay un cambio también, porque esto duró 2 años, de quienes conformaban la editorial. Entonces también hay un cambio respecto a algunas posiciones. Entonces los primeros tenían una fuerza enorme desde mi punto de vista, sobre todo las editoriales, y en los últimos hubo que buscar más un poco esto, desde mi punto de vista, la perspectiva de género. Claro. Entonces el último o el anteúltimo, si no me equivoco, es un intercambio entre una lectora, una carta de lectora, con una de las de la editorial, que me parecía que era lo más interesante para compartir. Claro. Así que, bueno, en ese sentido es ese. Y bueno, y Feminismo para la Revolución, como decía anteriormente, son esas 14 biografías de izquierdas que van contando un poco la vida de personas muy representativas, tienen un recorrido histórico, es decir, que no se pueden escuchar aleatoriamente, pero en momentos dialogan de algún modo. Ajá. ¿No? Entonces podemos escuchar a Emma Goldman, a Alexandra Kollontai, a Clara Zetkin, digo, una persona más interesante que la otra, y vuelvo a decir que me parece que están muy bien escritos y de manera muy oral, y por eso en ese sentido no fue tan difícil la transposición como sí lo fue con La Voz de la Mujer, que también la estética fue muy difícil de decir, ¿no? Tratar de que quien escucha entienda la época, entienda la máquina de escribir, entienda la imprenta, digo, a mí eso me resulta lo más interesante y en general lo más difícil. Pero cuando lo encuentro, ya está. Un laburazo, quienes hemos disfrutado de escuchar estas producciones, la verdad que, bueno, está buenísimo porque tienen eso, esa búsqueda de las estéticas particulares de cada ciclo de producciones que son reinteresantes, la verdad que está buenísimo. Bueno, Yael, y se viene, decías, una nueva posiblemente antes de diciembre o antes del final de diciembre, un nuevo ciclo. Sí, mi intención es que lleguemos a este año. La idea está, las voces están, lo que me falta es sentarme a armar la estructura, que es para mí lo más difícil. Por eso te decía, cuando la encuentro, claro, digo, es este orden, es esta música, es esta estética, después ya como justamente la idea es que tengan una identidad, después lo que va cambiando por ahí es el contenido, pero la estructura se mantiene, entonces ahí es más sencillo, pero ya tengo cosas grabadas, me faltan algunas voces, pero ya tiene título, no te lo quiero adelantar igual. Bueno, pero contanos algo que sea. Bueno, lo único que te voy a decir es que tiene que ver con la misma impronta, que tiene que ver con los trabajos y los oficios de las mujeres. Ajá. Entre el siglo XIX y el siglo XX. Bien, qué interesante. Bueno, sí, y hay más ideas, esas no te las voy a adelantar, van a ser para el año que viene, pero estoy aprovechando este momento creativo y lo anoto para no olvidarme. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bueno. Bueno, Yael, ahí estaremos difundiendo este ciclo que ya va por el tercer capítulo y que, si te parece, compartimos ahora este tercer capítulo. El 1 y el 2 lo empezaremos a publicar semanalmente en nuestro blog y continuaremos después con toda la saga. Pero y también van a empezar a sonar en Radio La Negra, ¿te parece? Dale, perfecto. Te agradezco un montón, como siempre, y todo el material que vayamos haciendo, obviamente se los vamos a compartir porque nos interesa que llegue a todos lados. Bien. El que vamos a escuchar es entonces el número 3 de Feminismos para la Revolución, dedicado a Flora Tristán, Migrante. Antes de tener nombre, el feminismo ya era una cuestión de voz, de alzarla y describirla, de actuarla y resonar. Mientras las voces fueron pocas, eso que llamamos patriarcado apenas tembló. Cuando fueron muchas y unieron sus tonos diversos, lo que parecía natural se reveló histórico, lo evidente se tornó injusto, y lo antes acallado se hizo denuncia pública. Esta antología sonora reúne 14 nombres y sus textos. Una apuesta de amplificación que va del yo hablo de una escritora como Claire de Mar al silencio estratégico de una librepensadora como María Lacerda. Detrás de estos nombres propios palpitan legiones, masas, grupúsculos, organizaciones, clubes, aquelarres, círculos de lectura, hordas. Desacatadas, las mil lenguas de la enunciación feminista no caben en ninguna revolución, la desbordan. Un movimiento de innúmeras bocas para dudar de los cierres y las burocracias, para agitar las secretarías generales y los comisariatos, para enrarecer partidos y sindicatos y habitar los aparatos de Estado con un ojo en la puerta de salida.

Primeras anticipadas en ventas al WhatsApp 2944 2010 22. 2944 2010 22. Te esperamos con los brazos abiertos para disfrutar de una hermosa tarde-noche. No te la pierdas. Bueno, perfecto. Entonces, hoy, sábado, en el Centro Cultural Galeano. Mañana domingo, Día de la Madre, a las 19 horas, anda a festejar con toda la familia, con justamente Familia Alegría, Compañía de Monos, Teatro Callejero, presenta este espectáculo de clown, circo, teatro físico y callejero para toda la familia. A la gorra. Y Hola, hola. Escuchamos a esta familia en este audio. Ahí está. Hola, hola. Ahí, hola. Se cortó. Se cortó un poquitito, pero ahí estamos. Escuchemos el audio entonces. Hola, hola, somos Compañía de Monos. Con nuestro espectáculo Familia Alegría. Y queremos invitarles a nuestra función. Del día. Domingo 16 de octubre. En el Centro Cultural Eduardo Galeano. A las 19 horas. Los invitamos a todos y a todas a este gran espectáculo. Y a todes, les esperamos para festejar el Día de las Madres, todes juntes. ¡Abrazis! Bueno, muy bien. Esto para mañana, entonces. Romy. Contacto 2944. Ay, se corta un poquitito. ¿Me escuchan? Ahora sí, dale. Ay. A ver, bueno, te contaba, ir al Galeano tenés que reservar al 2944-2010-22. Mañana a las 19.30 horas se presenta en Ave Fénix Cuarteto Leña Azul, una cita musical con Manuel Coan, Demián Loaces, Sebastián Copani y Federico Fernández. La entrada de $1,000 y tenés que reservar al 2944-6038-91. También te cuento en materia de seminarios. El lunes, este lunes de 16.30 a 19.30, introducción a la técnica de origami con Tati Herrera Aquino, que en este audio nos va a explicar de qué se trata y nos hace la invitación. Escuchemos. Hola, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Tatiana y vengo a invitarles al seminario de origami que estaré dictando en el Centro Cultural Eduardo Galeano. La idea es hacer un encuentro para introducirnos en la técnica del plegado de papel, así como también encontrarnos a jugar y disfrutar de este amable arte milenario. Así que les invito este lunes 17 de octubre, de 4 y media a 7 y media, en el Centro Cultural Eduardo Galeano, ubicado en Onelli y Dorrego, para practicar, para entretenernos, para jugar y divertirnos junto con el papel. Para más información se pueden contactar conmigo al 2944-911757. Desde ya, muchísimas gracias. Muy bien, ahí la grosa, la Tati, que ojalá la podamos tener. Te cuento, por las dudas, que se está organizando un Hanami también, la asociación japonesa, la asociación Nikkei, de la Patagonia Cordillerana, con sede aquí en el Bolsón, está organizando un Hanami, que es una ceremonia japonesa tradicional de ir a observar las flores, en este caso del sakura, del cerezo doble que hay en la placita del correo y de la biblioteca, que se viene haciendo todos los años. Y que bueno, que va a consistir en un momento para un picnic con cuestiones tradicionales japonesas, un poco de origami, un poco de la cultura japonesa para compartir. ¡Ay, qué lindo, Javi! Bueno, ahí estaremos, vamos a difundirlo también en otras radios y ahí estaremos. ¡Qué linda propuesta! Bueno, buenísimo. Bueno, Romy. Les doy un adelanto. Sí. Me falta un adelanto para que esto no se lo pierdan, porque es el próximo lunes 24 de octubre. Te lo adelanto. A las 10 de la mañana, el lunes 24, en el Galeano, vamos a tener la presencia de Quique Pessoa. Quique Pessoa va a dar una charla para comunicadores y para gente de radio. Así que los colegas, colegues que están escuchando, vayan directamente, no hay que anotarse, hay que ir directamente el lunes 24 a las 10 horas. Y a las 20 horas, su compañera Leda Berlusconi, y productora también del programa El Desconcierto, va a presentar su libro que se llama Bolivia, el Che y una historia no contada. Esto va a suceder el lunes 24 a las 20 en la Biblioteca Claudia Cherry del Centro Cultural Galeano. Tenés que reservar, ahí sí tenés que reservar tu lugar al 2944-2010-22. Y con esto terminamos, Javi. Bueno, buenísimo, Romy. Ahí intentaremos estar. Creo que ambas propuestas son reinteresantes, así que, bueno, y sabemos por dónde caminan ambos. Así que, bueno, ahí vamos a ver si podemos darnos una vuelta. Te agradecemos. Ojalá que sí. Te agradecemos, como siempre, muchísimo toda la información y vamos a volver a encontrarnos el sábado que viene con más propuestas artísticas y de formación. Claro que sí, yo les agradezco a ustedes y que tengan un hermoso fin de semana y un Día de la Madre para todas las madres de la comarca y del planeta. Igualmente para vos, Romy, y bueno, gracias. Gracias. Nos vemos entonces. Un abrazo, chau chau. Un abrazo. Y ahora un poquito de música, Larvanois y Carrero, El son de las hormiguitas. Superando los terrones, lo que fuera, igual a una torrentera. La hormiguita nada es, si la cuentas como sol, más juntas y de una vez, son mucho más que la ola que mueve el barco y el pez. Y una sola nada es. En esa hormiguita que trabaja en el montón, cargando su verde hojita en el nervioso cordón. Una lleva una ramita, otra el ala de un moscón. Yo pienso en esa hormiguita que trabaja en el montón. Muro hecho pared, la suma es todo un arreglo, la paciencia lo que ves, la suma es todo un arreglo, la paciencia lo que ves. Pienso en la costurera, su aguja que viene y va, su paciencia tesonera, el impaciente dirá, observando su manera, cuando se terminará. El impaciente dirá, cuando se terminará. e interrumpimos a la hormiguita, porque si no lo mueve el amor, ¿qué lo mueve? Y bueno, para seguir hablando de esto, nos comunicamos con Eduardo Auer, y la idea es charlar un poco de la plazoleta Ernesto Che Guevara, que cumplió este año 11 años. ¿Qué tal, Eduardo? Buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Buen día. Muy bien, saludos para todos. Sí, como vos decís, ¿no? En el año 2011 justamente fue que se dispuso a través de del Consejo Municipal, por ordenanza, la autorización, digamos, ¿no? Así muy entre comillas, pero bueno, hay que seguir los pasos legales, para que se armara la plazoleta del Che ahí frente a lo que era Radio Ala, ¿no? Justamente, 11 años. Tal cual, ahí lo recordábamos en las efemérides del Prensa del Pueblo en papel de esta semana, estaba ahí la efeméride. Eduardo, el cartel que identifica la plazoleta fue vandalizado hace unos meses atrás y no se supo más nada de ese cartel ni de nada, la municipalidad no ha dado respuesta. ¿Cómo está la situación? Vos fíjate, yo no lo llamaría vandalizado, directamente fue hurtado, muy bien extraído, porque no quedó rastro de nada. Eso estaba, digamos, enterrado, no amurado, pero sí enterrado en postes de ciprés, unos 50, 60 centímetros hacia abajo, y resultó ser que, de buenas a primeras, desapareció cartel con postes, con todo, como si hubiera sido un mecanismo muy... muy de máquina, porque no hubo pozo, sino que directamente lo extrajeron hacia arriba y ahí se fue. A partir de eso, que fue en diciembre del año pasado, empezamos un poco a hacer una pesquisa, a ver quién puede haber sido el pícaro, por llamarlo de alguna manera, que no tiene más que un calificativo bastante más grosso que llamarlo pícaro, pero bueno, póngalo ahí para no herir a nadie. Susceptibilidades, aunque la miden poco la susceptibilidad, porque se pasan por el, como diría Serrat, se pasan por el forro las cuestiones nacionales, y más que nacionales, sino internacionales, y como si nada fuera, ahí quedó. Perdido en el olvido, en su momento hicimos una nota que fue a parar a la municipalidad, por supuesto que justamente, inclusive Radio La Negra, Radio Alas, se han hecho comunicados en ese momento, contando la situación del hurto, digamos así, como para que además se socialice la cuestión, ¿no? Uh-huh. Y ver a nivel pueblo qué respuesta había, bueno, como si nada hubiera pasado. Tras ese, digamos, esa divulgación del hurto del cartel, se hizo la nota pertinente a la municipalidad, tanto al consejo como al intendente, poniéndolo en conocimiento, ¿no?, de lo que había pasado, y ver si de alguna manera esta gente, nuestros representantes soberanos, podrían haber hecho algún, estoy hablando por teléfono, perdón. Sí, sí. Estamos tirando el nylon para el invernadero, por eso que los muchachos están ahí afuera haciendo fuerza. Sucede que, bueno, pasó eso, ¿no? Y bueno, no hemos tenido prácticamente a la brevedad una respuesta de parte del intendente. Por supuesto que en ningún momento se salió con el repudio, ¿eh? Más que de las radios comunitarias, no hubo repudio de ninguna naturaleza. Oficialmente hablando, como que nada hubiera pasado, ¿no? Bueno, ¿sigo con mi discurso o querés preguntarme? No, quería por ahí preguntarte si el grupo de solidaridad con Cuba, que era, y con los pueblos latinoamericanos en lucha, que fue quien, digamos, gestionó la plazoleta y el cartel, ¿está pensando en algún tipo de acción, de reposición de este cartel? Bueno, te cuento. La nota más o menos que nosotros hicimos al gobierno municipal, al intendente, habrá sido más o menos en el mismo mes de... Pucha, las fechas muy muy claras no las tengo, pero ponerle que hubiera sido abril, mayo, uh-huh. Donde justamente se planteaba la situación y, bueno, como que para reponer en su lugar el cartel, ¿no? Sucede que eso quedó bien silencio, pongámosle 2 o 3 meses, una cosa así, o quizás un poquito más, ahí recibimos la respuesta de la intendencia. Pero previo a eso estuvimos viendo de cómo poder restituirlo. Pero ya pensándolo un poco más en que sea menos fácil destruirlo, menos fácil robarlo, menos fácil sacarlo, sucede que, bueno, para hacerlo en un material bastante que no puede ser tan vulnerable, bueno, sale su buen billete, ¿no? Y esto fue antes de toda esta catástrofe nacional que estamos viviendo con la economía, así que si en aquel tiempo solo de materiales teníamos como 20.000 pesos, hoy serán 50, 60, más después la mano de obra y toda la cuestión para hacer el diseño que teníamos intención. Entonces, bueno, medio que quedamos un poco bollando con eso porque había que juntar mucho dinero, ¿no? Claro. Paralelamente a eso fuimos a la gente de ahí de recursos, de parques y plazas, de la municipalidad, que sería la cuestión que se dedica a hacer todas los riegos, que jamás tuvimos la suerte de que en algún momento aportara el municipio 3 litros de agua para regar las plantas que habíamos puesto en aquel entonces, y se la consideró una plaza, digamos, por ordenanza, pero nada más que para darle nombre y seguir con una rutina que es caretearla directamente, porque si bien se autorizó desde la municipalidad, jamás se le hizo o se puso intención en como el resto de las plazas que vemos en Bolsón, con su cuidador, con su sistema de poder regar a través de un pozo y con una bomba. Eso siempre se regó con agua de Radio Alas, el día que Alas de ahí se fue. Entonces, bueno, quedó medio triste la placita, ¿no? Pero a nivel municipal, siendo que uno hizo los contactos necesarios como para ver si se podía hacer un pozo, saco roto, no hubo caso. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando se nos para eso también fuimos a ver al arquitecto piloto, si nos podría dar o ver cómo nos puede organizar una planificación de lo que es el pueblo para tener idea de dónde poder poner el cartel. Que esto surge, ¿por qué? Porque el intendente, cuando responde a la carta nuestra, el hombre nos dice que, bueno, en ese lugar ya no, sino que habría que, inclusive puso en duda la ordenanza. Hay una nota que es un poquito bastante confusa en lo que plantea, pero podemos de alguna manera, pasando la zaranda fina, como que el hombre propone cambiarla de lugar. Lo curioso es que en ese lugar de la plaza desapareció el cartel y aparecieron carteles de propaganda de una casa de repuesto que pusieron ahí, no. Y eso, por supuesto, que se le blanqueó a la intendencia, ¿no? Pero, como ya te digo, Javier, saco roto, no hubo ningún tipo de respuesta, los carteles siguieron estando. Es como que yo mañana vaya y ponga lo que era mi veterinaria antes y lo plante en la Plaza Pagán, un cartel propio, particular, con beneficio económico propio. Y, bueno, así quedó. Esas son las cosas que estamos viendo últimamente, ¿no? Allá con el gusto de Kirchner también en la punta del bulevar de la calle San Martín, sí. La vandalización del General San Martín ahí en la placita frente al Autódromo y Club, y no podían ser menos que la Liga del Che también, por supuesto. Pero bueno, esas son las realidades que llevamos adelante, ¿no? Continuando con la propuesta del intendente, el hombre nos comenta que habría que reubicarla, para lo cual, desde el Grupo de Solidaridad, debíamos plantear a ver en qué lugar podríamos, o mejor dicho, llevarle a él, desde el Grupo de Solidaridad, los posibles lugares donde nosotros pensamos que podría ir el cartel. Bueno, imaginás que no estamos ni en catastro, ni en la cuestión municipal como para saber dónde había disponibilidad. Paso seguido, estuve con la gente de catastro y más o menos pudimos determinar qué lugares o qué espacios había para, con eso, concretamente, ir a pedir una audiencia y hablar con el intendente para que se reubique. Lo que pasa es que uno muy muy por adentro imagina, piensa, porque esto, si se va a cambiar de lugar, tiene que pasar de vuelta por el Consejo Municipal. Claro. Una jugadita que nos hacen y el Consejo no aprueba y chau la Plaza del Che. Entonces, claro. Bueno, por supuesto que vamos a seguir después con los canales que correspondan, ¿no? Porque de ninguna manera vamos a aceptar que si nos mandan para atrás la nueva ubicación o es una artimaña para que después se plantee y se vote que no, nos dejan colgado con la Plaza del Che, ¿no? Es así que vamos a tener una reunión con el Grupo de Solidaridad, estaremos viendo en función del diseño, no el diseño, de esa planificación que hay sobre lugares posibles dentro del ejido municipal, dónde poner el cartel, y bueno, después, una vez definida entre los compañeros, vamos a plantearle al intendente cuál sería la idea que el grupo plantea, y bueno, que se definan, ¿no? Pero en esa situación estamos. La reunión es en breve ya, así que con eso vamos a ir viendo cómo sigue la cosa. Bueno, Eduardo, desde La Negra, en todo caso, seguiremos difundiendo qué sucede con esta plaza, con este espacio público que fue creado por ordenanza municipal y que pareciera que ahora no existe, entonces. Porque efectivamente es como vos decís, ¿no? Es como si uno utilizara cualquier espacio público, plaza, para la difusión de algún comercio personal, ¿no? Totalmente. Eso es lo que mucho lastima, porque paralelamente a comerse el garrón de que te rompan y roben y saquen un cartel, que no es solo un cartel, ¿no? Claro. Mucha historia atrás. Claro, es una manera de poder recordar a nuestros compañeros que se la jugaron y bien jugada. Entonces se va más allá de la ruptura, del afán o de como lo queramos llamar, ¿no? Entonces nos consideramos importante que eso siga estando. Así que ni bien tengamos un poco definido el lugar, nosotros vamos a solicitar una audiencia con el intendente, y bueno, siguiendo los pasos que vayan surgiendo, con todo gusto podemos contactarnos con La Negra y poder ir contando un poco cómo avanza este fenómeno, ¿no? Perfecto, Eduardo, estaremos a disposición de lo que haga falta difundir entonces. Cómo no, bueno. Muy agradecido por la comunicación y poder sacar al aire un poco de estos intríngules que se viven por estos tiempos, ¿no? Así que muchas gracias de parte del Grupo de Solidaridad. Un saludo grande a cada uno y a cada una de los integrantes del Grupo de Solidaridad con Cuba y los pueblos latinoamericanos en lucha. Sí, señor, así será. Un abrazo, buenísimo. Eduardo. Muchísimas gracias para ustedes también. Un abrazo. Eduardo Auer, integrante del Grupo de Solidaridad con Cuba y los pueblos latinoamericanos en lucha, de aquí, del Bolsón. Y nos vamos a ir con la música, Alí Primera, El Despertar de la Historia. Hasta la semana que viene, cuando nos volvamos a encontrar, el sábado a las 10 de la mañana, aquí en Radio La Negra, por la 90.1 y también por internet. Chau, nos vemos. Dormía y se despertó. Estirando los brazos, abrió su boca de siglos y nos preguntó. ¿Cuál es la lucha de los hombres para lograr la paz? ¿Y cuál paz si quieren dejar al mundo como está? Ayúdenla, ayúdenla, que sea humana la humanidad. Ayúdenla, ayúdenla, que sea humana la humanidad. Él, que soñaba con flores, soñaba con aves,